The killer's initials are on it. People still don't know who killed our Palmer, but I know who did. I need to know a secret. Everyone is in fear. Estamos con la segunda hora ya en la chepa de... en la playa, si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así, chiqueterete, chiqueterete, I don't know. Yeah. en un principio, te lo comento, estaba... Say one more time. What the hell's going on? What the hell's fucking this? Manos arriba! Come on out. We'll be right back. arriba, que no se corte nadie ni un pelo. Estamos en familia, estamos pasándolo bien y esto solo es comienzo. Manos arriba, chicos, chicas, sin cortarse. Esta es una fiesta de alto calibre. Estamos en Zaragoza, en el Teatro Oasis, un sitio muy reputado en España donde los bailarines son una pasada, donde el público es automático, sumergible, antichoque. Ladies and gentlemen, están todos invitados. Thank you. con la gente Party People. Gracias por su atención. Feliz semana. Cadena SER, servicios informativos. Actualidad, información, deporte y entretenimiento. Con todo lo que a ti te interesa. Radio Jerez. Cadena SER. Tu radio es así. Zona Franca. Si piensa que Ramos Catalina es solo madera, visítenos. Somos mucho más. Ramos Catalina, en Jerez. Nueva entrada por Chapín. Yo no puedo ir a comprar ropa sin ir a comprar... Tu emisora de la cadena SER. La radio que suena contigo. La SER. Thank you. tengo a mi lado aquí en World Dance in the Mix, en los 40 principales, en el... Maravilla, el repaso por las últimas novedades del equipo de Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? in the mix. Toda la música que ponemos aquí en Inemic. Efectivamente, y con todos los chicos que Dios me...